Un cariñoso saludo, amables oyentes, a cada uno de ustedes que está en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo y también en la Internet, escuchando estos audios acerca de una respuesta de amor que ha sido la conversación de esta semana. Vamos a intentar hacer un resumen de nuestra conversación. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es muy grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, sabiendo que está allí gozando de la familia, de la compañía familiar, después de una semana de agotador trabajo, seguramente. Qué grato es realmente llegar a un día viernes, ¿eh? Que se abre la perspectiva de una relación más íntima con Dios en un sábado, un reposo. Con Dios y con la familia. Y con la familia, los hermanos, los amigos. La verdad que es muy, muy, muy gratificante. Así que en esa comunión que estamos, conversamos con ustedes acerca de esto que ha sido una respuesta de amor en el contexto de evangelismo y testificación. Puntualmente, el texto central que nos ha motivado a la conversación está ya en San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, es una respuesta lógica a si uno ama. Y lo hemos puesto como ejemplo las relaciones que hay entre las personas. Si las personas se aman, los deberes que aparecen en esa relación no son gravosos, no vienen como carga, sino como un resultado grato, como un resultado agradable a lo que realmente conlleva una relación. Decíamos incluso en la conversación de la semana que si alguien se acercara a una persona que la ve por primera vez y le gusta, le gustaría que la acompañara en la vida, en un proyecto de vida, y lo primero que le dice: sabes que me gustas, es hermosa, te quiero invitar para que vengas y me ayudes o hagas los deberes de la casa, me laves los calcetines, la ropa, me planches las camisas. Si partiéramos con esa indicación, yo no sé cuál sería la reacción de una persona. Seguramente así, la persona pensaría: bueno, me quiere como esclava, como esposa. Claro, aunque la esposa lo hace después, pero al partir por eso, tú le estás manifestando que necesitas a alguien que te haga las cosas. O sea, no necesita una esposa. ¿Por qué? Porque la esposa lo primero que quiere saber es si le ama de verdad. Claro, entonces, y que no sea el motivo incorrecto que la esté invitando a participar en un proyecto de vida. Por eso que la idea es mostrar en este momento que nuestro deber realmente es ganar almas para Cristo, pero la pregunta que podría llevarnos para eso es: ¿qué nos motiva a hacer precisamente eso? ¿Qué está detrás? ¿Qué nos está empujando a hacer eso? ¿Qué es lo que quiere descubrir la conversación? ¿Una motivación correcta? ¿Una involucrarnos en la obra del Señor por una motivación correcta? Y la primera parte que vamos a ver acá está relacionado con motivados por el amor, que es la base de todo en realidad. Y habíamos dicho que motivación es una... viene del latín, dice que los diccionarios por lo menos así lo dicen, motivus, que significa causa del movimiento. En otras palabras, la motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se produce en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad o el impulso necesario que se ponga en una obra por medio de esa acción. Eso puede hacerse como hacerla o dejar de hacerla. Así que motivados por el amor significa que nos ponemos en movimiento, nos ponemos en acción por una razón superior a todas las razones, y esa razón es el amor. Juan 14:18. ¿Qué dice Juan 14:18 en el contexto? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Ahora, fíjate qué importante en este caso es la labor de una madre. Cuando las madres enseñan a sus hijos a amar a Dios porque él nos amó primero, el hijo aprenderá a amar y a respetar a Dios. Y al amar y respetar a Dios, lógicamente que estará amando y respetando a los padres también. Hay quienes enseñan que Dios es un Dios castigador, que está con el látigo o el garrote, esperando que tú te... cuando uno es motivado por el miedo, hace cosas por miedo, y creo que no es lo correcto. Yo siempre he querido que mis hijos me obedezcan porque me aman, nunca porque me tienen miedo. Es que eso va a permanecer en el tiempo, porque imagínate, tú estás detrás de él y un día tú desapareces y ahora el niño dice, o el joven dice, bueno, ahora no está mi padre y hago lo que quiero. Claro. Pero si hay un motivo de amor, con mayor razón, si hay una ausencia, lo va a amar y va a respetar. Hay un incidente allí en Josué capítulo 22:5. Mire lo que dice, buscando una motivación correcta. Dice, solamente que con diligencia cuidéis el cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Quizá el contexto es un poquito más amplio, es el contexto cuando estas dos tribus que se habían quedado a este lado del Jordán y habían ido a cumplir sus deberes para luchar con el pueblo, ahora se volvían a su hogar y se iban a separar de alguna manera con el resto. Iban a quedar un poquito más distantes. Y estas dos tribus y media, que son enviadas ahora a su heredad, se les da esta bendición y se les dice que tengan cuidado solamente de cumplir y mantenerse dentro de los lineamientos de Dios. O sea, que sean motivados realmente por el amor que tuvieron, por el amor a Dios, porque Dios los ha cuidado, Dios los ha guiado. Y ellos, incluso hay un incidente que se muestra en el capítulo 22 de Josué, que ellos construyen un altar del testimonio durante su viaje, y esto perturba la relación porque dice, ¿cómo? ¿Un altar? Claro, ellos tienen una explicación al final y convencieron, pero venían los hermanos para destruirlos por lo que estaban haciendo. Pero la idea que ellos estaban motivados por otra razón que no se había entendido y cambiaron realmente, era la idea que no perdieran y nunca se olvidaran de lo que ellos eran parte de un todo, que era las 12 tribus de Israel, y estas se iban a separar. Y claro, después venían las nuevas generaciones, y ¿quiénes son ellos? ¿Son o no son? O sea, que existe una motivación que esté por sobre las motivaciones humanas, y esas motivaciones son el amor, y el amor a Dios. Me gusta este texto de Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Si lo dejamos hasta aquí, vamos a pensar de que Dios lo único que quiere es que lo obedezcamos. ¿Pero para qué? Y continúa diciéndole, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Porque esa es la motivación de Dios hacia nosotros es amor, solamente amor. Y Él lo que busca es nuestra felicidad. Nosotros, cuando nuestros hijos son felices, nosotros somos felices. Nuestra felicidad está condicionada por la felicidad de nuestros hijos. Y como te decía hace un momento atrás, cuando uno quiere que los hijos le obedezcan por amor, y ese amor se manifiesta especialmente cuando uno no está presente, porque es cuando ellos pueden hacer cosas que finalmente los perjudican a ellos mismos. Entonces creo que cuando no estamos presentes, cuando ellos nos manifiestan mayor amor, porque cuando le decimos, mira, hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, cuídate de esto, cuídate del otro, estamos pensando en ellos. ¿Por qué? Porque si ellos sufren, nosotros sufrimos el doble. Hay un texto que grafica, Cristo lo dijo, Lucas 7:41, dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Bueno, es bastante la diferencia, pero, y no teniendo ellos con qué pagar, había una condición que tenían los dos, no podían pagarlo, el de 50 y el de 500. Perdonó a ambos. Entonces la pregunta es, di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál crees que es la respuesta que dieron allí? Respondiendo Simón, uno de los discípulos, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Claro, cuando uno analiza la situación nuestra, analiza en qué condición estamos, y alguien como nuestro Señor nos perdona, nos deja libres, como lo vamos a conversar un ratito más, entonces la motivación que nos lleva a amar a Dios es una motivación correcta. La motivación del amor. Mira, somos tremendamente deudores. Deudores en primer lugar porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Nuestra deuda podíamos pagarla solamente con nuestra vida, con la muerte eterna. De esa manera pagamos el pecado. Pero Cristo pagó. Así que somos deudores. Como no podemos pagarle y Él tampoco nos está pidiendo que le paguemos, somos deudores de gratitud hacia Él. Tenemos una tremenda deuda de gratitud hacia Él. Pero no solamente eso. El hecho de amarnos tanto y de proveernos todo lo necesario y de cuidarnos y, en fin, atendernos, es otra deuda más de gratitud encima. Si tú ves, el Señor te ha bendecido, te ha dado una esposa, te ha dado hijos a quienes amas, te ha dado nietos. Bueno, todo eso es una deuda de amor que tenemos para con el Señor. ¿Cómo podríamos pagar? Nunca. Y yo lo digo y lo repito. Creo que la eternidad no me bastará para pagar esa deuda de amor. La eternidad se me hará poca para agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces, aquí nosotros, esta motivación, o lo que debe llevarnos, debe motivarnos en este mundo para hacer las cosas, para hacer lo que Él me pide, es sencillamente porque Él me amó primero y yo ahora tengo una deuda de amor y gratitud hacia Él. Por eso que el otro concepto es que está equivocado, es hacer las cosas porque tengo culpa de algo, porque he sido negligente, porque voluntariamente a lo mejor he omitido alguna cosa, alguna razón, y no he predicho, no he predecido lo que va a suceder tras eso, y ahora tengo un peso de esta falta, y por esta razón ahora comienzo a justamente hacer las cosas motivados por la culpa que tengo, y eso está equivocado. El enemigo siempre nos chantajea de esa manera, y fíjate, desgraciadamente quienes piensan en pagar mandas o en hacer penitencias, están pensando en que pueden pagar lo malo que han hecho. Yo recuerdo cuando yo me confesaba, siempre me decían, al final me decían, la penitencia, como penitencia tienes que rezar tantos Padre Nuestro, tantas Ave María, en fin. Yo pagaba la penitencia, yo hacía la penitencia, con eso estaba pagando mi deuda, y ahora quedaba libre, y ahora sí podía yo comulgar. Bueno, el caso es que nosotros no podemos agregar absolutamente nada al pago que el Señor hizo por mí. Yo lo único que puedo hacer es arrepentirme, y el arrepentimiento viene gracias al Espíritu Santo. Entonces ni siquiera me pertenece. Bueno, yo me arrepiento y pido perdón a Dios, y el Señor me perdona. Ahora, fíjate, si hacemos la comparación de nosotros como padres, cuando un hijo nos pide perdón y nosotros le perdonamos, lo hacemos, le ponemos algunas penitencias, tienen que hacer. Generalmente no. Cuando lo perdonamos, lo perdonamos. Y Dios nos perdona, y nos perdona sin tener que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, mi deuda la pagó el Señor Jesús, y gracias a eso yo tengo el perdón de mis pecados. En Romanos 3:19-20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, es bueno que pensemos qué es lo que significa estar bajo la ley y bajo la gracia. Hay personas que dicen: yo estoy bajo la gracia, ya no estoy más bajo la ley. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque cuando yo transgredo los mandamientos, yo quedo bajo la ley. Tú venías en el auto hoy en la mañana, pasaste una luz roja, había un policía y te pasó un parte. Imagínate, vas donde el juez, y el juez te dice: mire, hoy día estoy de buena, así que váyase nomás, no pague nada. Usted tenía que pagar 50.000 pesos, pero en lugar de los 50, yo le doy, váyase. Por esta vez lo perdono. Por gracia usted sale. Tú sales de ahí con el papel de que has sido perdonado y subes a tu auto y pasas con luz roja, premeditadamente ahora. El policía te para y te dice: ¿usted pasó con luz roja? Sí, sé. Pero resulta que el juez me perdonó. Sí, el juez te perdonó, pero te perdonó lo que habías cometido antes. Pero no significa eso que ahora, ves que veas un semáforo con luz roja, tú vas a pasar porque el juez te perdonó. Hay personas que piensan en eso. Bueno, resulta que cuando yo transgredo la ley, la ley me cae encima y estoy bajo la ley. Pero cuando voy a Cristo y pido perdón, yo quedo bajo la gracia. Pero debo recordar que yo debo permanecer en el Señor. El Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Mi problema es que tengo la tendencia a separarme del Señor, a correr adelante cuando yo debo andar a su lado. Claro, en Cristo en realidad estamos sin esa ley que nos carga, pero no debemos olvidar de que la ley nos muestra o nos da a conocer el pecado, Por lo tanto, es tan importante mantenerla siempre presente, porque la eso nos es dice espejo, si estamos hacia allá justamente, o hacia acá. Algo más que podemos decir aquí, allí en... Vamos a seguir un poquito, porque esto es en relación a la culpa, pero después, ¿qué nos puede motivar ahora a servir a Dios, a ir hacia Él, a hacer las cosas buenas? Porque encontramos a veces personas que se motivan a hacer cosas buenas para alcanzar algo, para buscar algo, como decir, la balanza está muy apuntada hacia mi perdición, por lo tanto le voy a echar algunas cositas de horas buenas a este otro lado para que esto se equipare, ¿no es cierto?, y tenga una opción. Entonces, motivados a servir, nos muestra a nosotros algunas cosas que podemos hacer, y buscando lo que Dios ha hecho por nosotros, más todavía estaríamos motivados, porque dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor. El motivo a servir es el amor que Cristo ha tenido hacia nosotros, lo que lo lleva a realmente a amarnos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, estoy leyendo en Romanos 5:6 en adelante, dice, pero cuando, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo enemigos de Dios, estando separados, ya Cristo pagó la deuda de mi culpa, por lo tanto estoy libre. Y eso nos puede motivar a servir realmente, porque Dios ya pagó la deuda, y sentirse libre es algo maravilloso. Claro que sí. Ahora, el amor en sí es algo maravilloso. El amor es un regalo de Dios. Y quien tiene a Dios en el corazón tendrá amor también, estará lleno de amor, porque Dios es amor. Y eso lo motiva. Recordemos que el Señor dijo que uno de los mandamientos que nos dejó es que nosotros debíamos amar a nuestros semejantes. Debemos amar a nuestros semejantes porque nuestros semejantes son hijos de Él y son nuestros hermanos. Entonces, tenemos que amarlos, tenemos que traerlos hacia el camino. Si nosotros tuviésemos un hermano que estuviese alejado del camino, que estuviese, a lo mejor, que anda por caminos errados, haríamos lo posible por traerlo nuevamente al hogar, a la comunión de la familia. Bueno, así también debe ser con aquellos semejantes que, por la gracia de Dios, por intermedio del Espíritu Santo, podemos llegar a amar. Dice allí en Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos. Quizás este énfasis a algunas personas no le gusta un poquito, porque dice, ¿por qué tenemos que guardar los mandamientos si Cristo ya los guardó por mí, si Cristo dio su vida por mí, ahora somos libres? Pero hay una relación aquí que es respuesta a algo. Por eso que el énfasis siempre está en los textos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Está todo en un texto. Debemos guardar sus mandamientos porque le amamos, debemos obedecer sus preceptos porque lo queremos, porque que hemos preguntado quizás, Señor, ahora qué quieres que haga, y Dios nos está diciendo, guarda mis mandamientos, si me amas realmente hazlo así. Y él le dice, mira, me gusta porque dice, ese es el que me ama. O sea, si hay alguna razón para mostrar que amamos a Dios, es que guardamos sus mandamientos. Justamente. Y son dos cosas, ¿eh? Guardar los mandamientos, pero también que nosotros vamos a buscar a aquel que está extraviado y lo traigamos al camino. Los grandes corazones nunca son felices. Para hacerlo, les falta la felicidad de todos los otros. Tú podrías ser feliz si alguno de tus hijos, si uno de tus hijos, ahora tú no tienes tantos hijos, pero supongamos que tuvieras, imagínate que tienes 12 hijos. Si uno de esos 12, uno solo, tienes 11 que son felices, pero hay uno que no lo es, ¿podrías ser feliz tú? Está incompleta la felicidad. Creo que está incompleta. Entonces, así también, creo que ahí podremos comprender lo que significa para Dios. Por eso que Dios nos insta que vamos a buscar a aquellos que están extraviados. Porque la felicidad no puede ser completa si faltan Y así también nosotros tenemos que pensar. Nosotros que siempre estamos orando por nuestros hijos, por la felicidad de nuestros hijos, para que ellos nunca se aparten del camino del Señor, también nuestra felicidad, como lo hemos dicho y lo hemos repetido, es la felicidad de ellos. Así también debemos pensar que la felicidad de nuestro Dios es la felicidad de cada uno de nosotros. Ahora, por un lado, estamos hablando de que en realidad deberíamos estar motivados a amar a Dios y cumplir su ley, pero por otro lado aparece lo que llamamos la otra cara de la película o de la visión, que es el legalismo, que es ahora todo ley. Y yo creo que por allí estamos un poquito equivocados. Fíjate, también correcto, en pero fíjate, concepto. Que más que todo ley, creo que específicamente el legalismo vendría siendo salvarse guardando los mandamientos. Claro. Yo creo que ahí sería legalismo puro. Yo me salvo, yo soy salvo porque yo estoy guardando los mandamientos. Ese es una trampa del diablo. El diablo nos hace creer que nosotros podemos salvarnos mediante el guardar los mandamientos. No es lo que el Señor nos enseña. Porque el Señor nos dice claramente que la salvación es solamente por medio de la fe. Y la fe en los méritos de Cristo Jesús. Él vino, pagó mi deuda, y yo ahora, sabiendo que soy salvo porque Cristo pagó mi deuda, ahora yo no tengo nada que pagar, no tengo nada que agregar a ese pago. Pero hay quienes piensan que se pueden salvar haciendo esto o aquello, y ese es el problema. Ofreciendo sacrificios a Dios, yo le voy a ofrecer esto a Dios, le voy a ofrecer aquello a Dios, voy a hacer esto para Dios, voy a hacer este peregrinaje, entonces voy a rezar tanto, voy a hacer estos, hay una cantidad de cosas que se agregan al sacrificio de Cristo. Eso es imposible. Es como si nosotros pudiéramos perfeccionar lo perfecto, y eso es imposible. Exactamente. Allí en Romanos capítulo 10, el texto que nos habla en torno a esto, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Primer concepto. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, y aquí está el concepto equivocado, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y bueno, ahí nosotros explicábamos días anteriores que este texto es en el que algunos se enredan un poquito, porque piensan que cuando Pablo está diciendo que el fin de la ley es Cristo, es que cuando Cristo guardó la ley, ya con eso finiquitó la ley, ya la ley no existe, ya no tengo que guardar nada porque Cristo la guardó. No, ese es el significado que tiene. Lo que está diciendo aquí Pablo es que la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Solamente cuando yo siento que soy pecador es cuando yo necesito la ayuda de Cristo. Si yo no tengo pecado, ¿para qué necesito a Cristo? Yo no necesito a Cristo si no tengo pecado. Pero cuando yo veo que soy pecador, entonces necesito a Cristo. Cuando yo me siento que estoy enfermo, entonces voy a ver médico. Cuando estoy sano, yo no lo voy a ver. Así también. Entonces, la finalidad de la ley es llevarme a Cristo. La ley me muestra a Cristo. Yo cuando veo en la ley que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios y merezco la muerte, en ese momento yo hago la pregunta: ¿y ahora qué haré? Entonces la ley me muestra a Cristo, anda a Cristo. Él tiene la solución. Él es el agua que te lava de tus pecados. Mira, allí estaba pensando ya en este concepto que tú recién mencionaste, este fin de la ley, como echamos a perder lo lindo que es esta relación con el Señor. En realidad lo que se está diciendo allí es que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, mostrarnos ese camino, y en Él encontramos realmente la verdadera, no la legalidad, sino encontramos la libertad en Cristo Jesús. Más textos que Gálatas me gusta mucho, 2:16, ah, sí, que lo habíamos dicho: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Claro que sí. Fíjate, Pablo no se contradice. Pablo en todas sus epístolas está repitiendo lo mismo. En Romanos pareciera que Pablo está echando abajo la ley. Pero lo que está haciendo es diciéndole a los romanos, a los cristianos de Roma, la ley no sirve para salvarse. La ley no fue hecha para eso. La ley no salva a nadie. La ley condena. Eso es lo que le está diciendo. No está diciendo, mira, la ley no sirve para ninguna cosa. Es como si tú dijeras, mira, los espejos no sirven para nada, hay que deshacerse de ellos. No, los espejos tienen un objetivo. El espejo te muestra cómo estás tú. El espejo te muestra si tú tienes la cara manchada. Entonces, si tú tienes la cara sucia, exactamente, pero el espejo te muestra eso. Y si tú vas a salir y ves que tiene la cara sucia, tú vas y te lavas la cara. Y después vas al espejo y ves si te quedó alguna mancha. Justamente, todavía. Entonces, de eso se trata. Ahora, cuando nosotros obtenemos la libertad, que la libertad la da a Cristo, cuando somos libertados del pecado, nuestro problema es poder seguir caminando, porque tenemos la tendencia a caer en lo mismo. Tenemos la tendencia al pecado. ¿Y cómo podemos solucionar eso? Bueno, la mejor manera de solucionarlo es ir al Señor, tomarnos de su mano y decirle, Señor, yo quiero ser siervo tuyo. Es hacerlo esclavo de Cristo, porque así lo hicieron los discípulos. Tú recuerdas, leíamos Filipenses, Santiago y Pedro, todos concuerdan en el hecho de que son siervos de Jesucristo. Claro. O sea, han traspasado la esclavitud que tenían antes, que era una esclavitud que llevaba a la perdición, a una esclavitud que lleva a la salvación. Fíjate, a la libertad, ahora, a la vida tranquila, justamente, a una visión diferente de lo que es futuro. Pero ¿por qué ser siervos cuando nosotros somos hijos de Dios? El Señor dijo que a todos los que le reciben, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya, si yo soy hijo, ¿por qué necesito ser siervo? Bueno, el hijo tiene ciertas licencias a veces, ¿eh? El hijo se siente con ciertas libertades, el esclavo no. El esclavo tiene que cumplir solamente. Entonces, por ese motivo, uno va al Señor y le dice, Señor, hazme tu esclavo. Pero resulta que yo no soy esclavo, soy hijo. Pero yo quiero que sentirme como esclavo, que tengo la obligación de obedecer. No es una opción, es la obligación de obedecer. Y cuando yo obedezco, me estoy favoreciendo. Quizá un texto, Horacio, aquí para terminar, porque el tiempo se nos va. Juan 8:34 dice en adelante, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero mira luego cómo enfatiza Jesús haciendo esta aclaración. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Mira cómo está dando vuelta la esclavitud, ¿no es cierto?, de ser llamado hijo. Así que si el hijo lo libertara, seréis verdaderamente libre. Y esa es la razón del Evangelio, ser libres en Cristo Jesús. Por eso que los discípulos y nosotros debemos ser esclavos, siervos de Jesucristo. El enemigo nos esclaviza por artimañas, nos esclaviza por la fuerza. Nosotros elegimos ser siervos o esclavos de Jesucristo por nuestra propia conveniencia. Gracias, amables oyentes, porque nos ha acompañado en este su programa Diálogo Bíblico. Lo vamos a invitar para la próxima semana a una nueva audición. Bendiciones. Tenemos que amar a Dios. Y ese amor a Dios nos hará aceptar sus mandamientos, sabiendo que todo nos beneficia a nosotros. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta la próxima. Un gran abrazo.